El Rincón del Lector. En nuestro rincón del lector de hoy hablaremos con Juan Manuel Romero. Juan Manuel Romero nació en Sevilla en 1974. Es licenciado en Filología Hispánica y ha realizado estudios en Estética e Historia de la Filosofía. Ha publicado los libros de poesía Invitaciones Sospechosas en el año 2001, Casa Quemada en 2004, Las Invasiones en 2006 y Hasta Mañana en 2008. Ha recibido el Premio Internacional de Poesía Surcos, el Premio de Poesía Joven Radio 3 y el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados. También ha publicado Golpes en el año 2007, libro de prosa poética en colaboración con el pintor Javier Parrilla. Además de poeta, es profesor de español para extranjeros. Esto lo comparte un poco conmigo y con mi hermana Fátima en Sevilla, y ha realizado crítica literaria en diferentes revistas y en los suplementos culturales de los periódicos El Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía y El Diario de Andalucía. Por su último libro, Casa Quemada, ha quedado finalista del quinto premio de poesía Emilio Prados, convocado por el Centro Cultural de la Generación del 27. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al desván de Onda Guillena. No sé si tengo todos los datos correctamente cogidos, porque toda la documentación la he pillado de internet, pero igual no estoy al día. Dime bien, tú. Bien, todo, sí, ¿no? Todo correcto, menos el título del último libro, que es Hasta Mañana. Vale, vamos, ves tú, algún error sabía yo, intuía yo que había. Bueno, no, pues bienvenido, como te decía, al desván de Onda Guillena, que hoy cierra temporada, porque llevo desde enero en Guillena con este magazine. Y bienvenido al Rincón del Lector. Y nos gustaría saber cuándo empiezas a interesarte por la poesía, Juanma. Pues, antes que nada, gracias por la invitación. Encantado de estar contigo aquí. Nosotros estamos también. Pues empiezo en la adolescencia. Y la verdad es que no sé por qué. De pronto surge esa necesidad de expresión. Y la poesía se encuentra ahí como un medio muy muy cómodo, ¿no? Para decir lo que necesitas decir en ese momento, ¿no? Solo necesitas un bolígrafo y un papel y puedes contar de alguna forma lo que te pasa, ¿no? ¿Cómo describirías tu poesía, Juanma? Pues yo lo que busco, sobre todo últimamente, es un poco hacer una poesía de la intensidad, de que parta de una cierta sencillez y, o sea, una especie de claroscuro en el sentido de sencillez y complejidad, pero sobre todo que lo que se transmita, lo que sea transferible a través de la palabra, produzca una sensación intensa, ¿no?, de lectura para el lector, ¿no?, para el que se acerque al verso. Juanma, nos gustaría saber también influencia, o sea, ¿qué lees tú habitualmente? Pues leo sobre todo poesía, ¿no?, obsesivamente, aunque aunque también novela, ensayo, un poco de filosofía porque me interesó una época y sigo con eso, pero la verdad es que soy un lector hedonista, ¿no?, en el sentido de que leo solo por placer, ¿no?, más que por información o por otros motivos, ¿no? Así que creo que la poesía es lo más hedonista en ese sentido, ¿no? Es puro placer, pura estética y emoción, ¿no? Y eso es lo que me interesa de la literatura, sobre todo. Muy bien. A mí me gustaría saber también cómo se compaginan, si se compaginan bien las clases de español y la poesía. Bueno, realmente ahora mismo estoy dando clases de secundaria, pero tanto una cosa como otra, el español para extranjeros o la secundaria, o sea, la clase de literatura. Ah, porque chavales. Ahora estás dando clase en secundaria, o sea, que sí, este dato sí. También lo tenía yo un poco regular, ¿no? bueno, pero tenía que haberte preguntado a ti antes, sigue. Es que yo soy así. No, enseñar literatura a chavales, o sea, lengua y literatura, a veces no toca tanto la literatura como temas de disciplina o como problemas administrativo, ¿no?, tal como está el sistema educativo actualmente. Pero la verdad es que cuando llevas un poema o un relato a clase, y ves que le puedes transmitir de alguna forma ese gusto, ese disfrute, pues la verdad es que es bastante satisfactorio, ¿no? Y luego el interés de ellos que surge voluntariamente por lo que tú haces o por enseñarte las cosas que ellos hacen, pues la verdad es que se establece ahí una comunicación también muy rica, ¿no? Y muy satisfactoria. Quería preguntarte también eso, si se consumen poesía los jóvenes de hoy, porque la poesía parece ser un deleite de minorías, o al menos es el concepto que tiene gran parte de los lectores, ¿no? La poesía parece más complicada, ¿no?, a la hora de llegar, de alguna manera. Vamos, a mí me impresionó de todas formas de Casa Quemada. Vamos, tengo que decirte también que es lo único que leí tuyo, porque fue a través de Fátima como te conocí. Y un poema que tenéis colgado también en internet, creo que en tu página, y me encantó. Y digo, bueno, pero no me resultó muy fácil, ¿sabes? Entonces yo quería preguntarte si se consume poesía hoy en día, la gente joven me refiero. Bueno, es que la poesía realmente es un género literario bastante radical, en el sentido de lo que busca el autor es expresar su emoción, sus ideas, ¿no? Y la comunicación con el lector pues es un objetivo no principal, ¿no? Y hoy en día pues estamos más acostumbrados a otros medios de expresión como el cine o incluso en literatura pues la novela, ¿no? Uh-huh. En ese sentido pues no es mayoritario, ¿no? Pero aún así sorprende que los jóvenes leen poesía, escriben a veces más que leen, pero bueno, es la etapa de como te comentaba al principio, de la adolescencia, necesitas expresarte casi a borbotones, ¿no? Y la verdad es que sorprenden que sí leen. Luego están, aparte de lo que puedan leer en libros y tal, los blogs, internet, y realmente ahí hay un mundo de mucha gente súper interesada, ¿no? Es un mundo un poco periférico, pero que está ahí, muy claro. Rico también, sí. Juan Manuel, ¿estás en algún proyecto ahora? Pues sí, sigo escribiendo poemas y esperando a ver. ¿Pero pendiente de alguna publicación o algo? ¿Estás trabajando? No. La verdad es que no. Ya el último libro, Hasta Mañana, salió el año pasado. Uh-huh. Y bueno, la poesía también, otra de las características del género es su lentitud, ¿no? Que no se puede escribir ni todos los días, ni todo lo que escribes vale. Entonces vas escribiendo, vas corrigiendo, renunciando a cosas que has escrito porque no te parece que expresan lo que realmente querías expresar, y es un trabajo pues largo y gustoso, ¿no? Pero que exige mucho tiempo y los proyectos son a largo plazo, ¿no? El próximo libro pues supongo que saldrá, si hay suerte, no sé, dentro de 2 o 3 años como mucho. Muy bien, Juan Manuel, pues antes de despedirte, no me gustaría despedirte sin pedirte algún consejo para los jóvenes que escriban, que se dediquen a escribir o que quieran publicar, o que es un trabajo arduo y difícil, y quiero que tú te dirijas a ellos, a ver, porque además en este pueblo, concretamente en Guillena, sé que hay aficionados a la poesía. Entonces me gustaría que dieras algún consejo o alguna recomendación. Bueno, yo creo que lo más importante es leer, ¿no? Y leer con placer, ¿no? Entonces leer siempre lo que te gusta. Si no te gusta un libro, pues no tener problema en dejarlo, porque hay miles de autores interesantes, ¿no? Y miles de caminos. Y para aprender a escribir, lo mejor es leer, ¿no? Y si estás disfrutando, pues mejor todavía. Así que leer mucho. Muy bien, Juanma, pues darte las gracias, desearte todo lo mejor en tu andadura profesional, que no te hace falta que te deseemos suerte porque ya eres bastante bueno, yo creo al menos. Bueno, voy a seguir, gracias. Prometo seguir leyéndote porque no soy yo fácil para la lectura, pero ya te digo, las cosas que me llegan y tú, no soy yo quien para decir si escribes bien o mal, pero a mí me gustaste muchísimo y entonces yo quería agradecerte estos minutos que has querido compartir con nosotros, conmigo y con los oyentes de Onda Guillena aquí en el Rincón del Lector. Muy bien, pues muchas gracias a ti por tu lectura y por este hueco de atención. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, y buenas noches. Hasta luego.